Dime cómo te olvido, bebé. Aunque fuiste mala, aún te amo. Dime cómo te olvido, bebé. Esa fórmula la quiero ya. Dime cómo te olvido. A recordar todo lo lindo que fue contigo, todos los momentos que he vivido, pasándola a tu lado. Sé que todo no siempre fue malo, pero no alcanzó y lo terminamos. Yeah, yeah, yeah. Tengo que aceptar que aunque tú mil veces me fallaste, fuiste mi gran amor y esa ventaja la aprovechaste. Baby, dime ahora cómo hago. No sirvió de nada emborracharme y con la primera que se cruce revolcarme. Ya no estoy pa' eso. Si te dejé claro que era tuyo hasta los huesos, bebé. Pero ahora que va, ya no puedo volver hacia atrás. Esta vez soy yo el que se va. Sé que tú eres mi mal necesario. Esto es un calvario. Esa fórmula la dime quiero cómo ya. Te olvido, bebé. Aunque fuiste mala, aún te amo. Dime cómo te olvido, bebé. Esa fórmula la quiero ya. Dime cómo te olvido, bebé. Aunque fuiste mala, aún te amo. Dime cómo te olvido, bebé. Esa fórmula la quiero ya. Como loco no matamos. En la cama el estrés lo bajamos, jurando siempre que nos amamos, pero al rato ya lo complicamos. Como yo nadie te lo hacía, nadie cambia todo en un día. Te dije que todo pasaría, yeah, yeah. Como loco nos matábamos, en la cama el estrés lo bajábamos, jurando que siempre nos amábamos, pero al rato ya lo complicábamos. Yo sé que ya no voy a volver, al carajo todo de una vez. MK, no chiqui labios, baby. Wow. Y en el beat, tacos. ¿Cómo te olvido, bebé? ¿Cómo te olvido, bebé? MK.